La historia de la Operación 23 es una de tantas ocurridas en nuestro país, sobre todo en aquella década prodigiosa. La sensación de que estábamos muy próximos a un contacto, a un anhelado contacto con seres de otros mundos. Y esa sensación, cada uno puede pensar lo que quiera, siempre ha estado, como en unos dientes de sierra, más o menos implicada en la sociedad. Ahora vivimos de nuevo un momento de tremenda inquietud. Vemos los medios de comunicación y se conjugan historias de la pura astronomía, señales aparentemente recibidas del espacio exterior, planetas habitables e incluso algunos afirman que idénticos a nuestra vieja madre Tierra, y al mismo tiempo una enorme actividad del fenómeno OVNI, de ese escurridizo fenómeno OVNI, y sobre todo, y creo que lo más interesante, de pronto, autoridades mundiales se lanzan a la piscina y aseguran que sí, que el tabú del extraterrestre es una realidad. Hay que decirlo y hay que denunciarlo. ¿Quién maneja esa información mejor que nadie en este país? Enrique de Vicente, nuestro querido amigo, director de la revista Año Cero. Enrique, bienvenido. Muchas gracias. Encantado, como siempre, de estar aquí contigo en la nave del misterio, Iker. Una nave, Enrique, que hoy se transforma casi un poco en la ONU, porque lo primero, y me matarían de no preguntártelo, es, bueno, ¿qué ha pasado con esta extraña noticia, este extraño scoop en un inicio exclusiva, rapidísima, un nombramiento de la ONU de un embajador extraterrestre, luego el desmentido, al mismo tiempo todo el mundo publica que es verdad y a los dos días que no es verdad? Y yo te pregunto, Enrique, ¿y qué hay de fondo? ¿Qué ha pasado? En síntesis, la doctora Othman es, de hecho, la jefa de la Oficina de las Naciones Unidas dedicada a la inteligencia extraterrestre. Y no es una, sin más, una oficinista, una jefa de oficina. Ha recibido tal nombramiento en función de que es uno de los astrofísicos o astrónomos planetarios que ha descubierto mayor número de planetas. Entonces, eso no fue, como se ha comentado, una tontería que pusiera la prensa, sino que uno de sus colegas la calificó así, como embajadora de la ONU para el contacto extraterrestre. Y lo interesante es que, aunque se desmintiera esa historia, ella iba a participar en una extensa reunión dedicada a una conferencia internacional en la famosísima Royal Society, que es la primera y la más importante sociedad de ciencias del mundo, creada además por esoteristas hace ya tres siglos y pico, y el objetivo de esa conferencia es estudiar todos los problemas que plantea la vida extraterrestre, entre otras cosas la relación con esos extraterrestres. Ahora, curioso, y es que ella dijo que no, que simplemente ella estaba ahí en Londres para participar en una conferencia sobre la presencia de objetos cercanos a la Tierra. ¿A qué objeto se está refiriendo? ¿Tienen algo que ver los posibles cometas que pasen cerca de la Tierra u otro tipo de cuerpos celestes con los extraterrestres? Noticia interpretada por Enrique, o sea que tampoco es ese bulo, porque enseguida muchos, y con la virulencia de siempre, han dicho, nada, qué tontería, como si en el fondo, Enrique, se alegrasen de cualquier palabra relacionada con las siglas ET, pues fuese desmentida de inmediato, pero hay mucho más. Y lo que a mí me sorprende, porque Enrique, ya en nuestro programa hermano en Milenio 3, arrojó algunos datos, y me parece sensacional, escuchen muy atentamente, por favor, es la retahíla de personajes importantísimos, Enrique, que en los últimos meses están diciendo cosas sorprendentes. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes han hablado, Enrique? Primeramente, si quieres, nos remontamos a inmediatamente antes del verano. Ha habido toda una serie de declaraciones de astronautas importantes, que se sumaban a otros anteriores. Astronautas de gran peso, sobre todo rusos, o mejor dicho, soviéticos, porque algunos de ellos no pertenecían a la Federación Rusa, algunos del más alto nivel, diciendo claramente que estábamos siendo visitados por seres extraterrestres y que tenían evidencias a ese respecto. Astronautas y cosmonautas que hablan de extraterrestres, y tenemos científicos reconocidísimos a nivel mundial que en estas últimas fechas también lo afirman. Además de políticos, además de varios ministros de defensa, sobre todo un exministro de defensa canadiense que ha hecho declaraciones muy rompedoras, y varios británicos. Pero los científicos, es muy interesante. Los científicos han hecho una serie de declaraciones sabiendo cuándo lo hacen, porque es un momento oportuno. La más conocida es la de Stephen Hawking. Sin que viniera a cuento, aparentemente dice que Si nos encontramos con civilizaciones alienígenas, hay que tener cuidado porque pueden ser agresivos. Pero resulta que si hablamos de científicos conocidos, Hawking es uno. Pero hay otra serie de científicos muy conocidos. Otros, Richard Dawkins. Es más conocido, es como un gran, el mayor darwinista, y es el que ha dirigido esta campaña atea, digamos, diciendo, sé feliz aunque Dios no existe, en autobuses londinenses. Un ultraestético. Es un ateo, sí. Es el autor de la tesis del gen egoísta, es un tipo fantástico, y le ha hecho unas declaraciones mucho más fuertes. Ha dicho que en su opinión, la vida está demostrado que viene del espacio, pero que en su opinión es completamente imposible que hubiera sobrevivido a bordo de cualquier tipo de cuerpo espacial natural. Por lo tanto, tuvo que ser traída por naves extraterrestres. Pero, fíjate, hablamos de eso, pero podemos hablar de otro que lo ha dicho. El premio Nobel de Física, menos conocido, de 2004, ha sido más conservador, pero ha dicho que no tiene ninguna duda de que hay inteligencias, de que hay vida extraterrestre e inteligencias, aunque él es un poquito más lejano. Pero hablemos de los grandes hombres de la ciencia, y otro es Paul Davies. Paul Davies es un tipo fantástico. Realmente encarna el arquetipo de ese científico teólogo que había en la película Contact, amigo y medio amor de Jodie Foster, y es al que han situado en cabeza en Estados Unidos de la búsqueda de vida extraterrestre. ¿Y qué piensa Paul Davies? ¿Qué ha dicho? Es fantástico, porque Paul Davies es autor, entre otros, de Dios y la nueva física, y dijo en el pasado, entre otras cosas, que más que comunicarse a través de antenas, los extraterrestres podrían haber dejado un mensaje aquí, por ejemplo, en el ADN. Ojo al dato. Inscrito en el ADN. Que esos que sembraron la vida dejaron en nuestro código más profundo algo para ser descifrado. Eso es. Pero lo que dice en este momento es que no tiene ninguna duda de que hay civilizaciones extraterrestres. Participa en el mismo, en estas mismas jornadas, en esta conferencia, magna conferencia, en la que participa la jefa de la oficina ETE de la ONU, porque así sí la podemos llamar. Pero además de ellos hay otros muchos notables. Uno que tú llamas el nuevo Carl Sagan, ¿no? Claro, el nuevo Carl Sagan no lo llamo yo, es realmente la figura que encarna, Michio Kaku. Michio Kaku es un tipo fantástico, hijo de japoneses instalados en Estados Unidos, y es el niño predilecto de uno de los padres de la bomba atómica y creador del doctor Tiller, al que se ha sospechado en el pasado que era uno de los que controlaba todo el encubrimiento extraterrestre y creador de la llamada Guerra de las Galaxias. Ahora mismo, para que lo sepa el público, Enrique, Michio Kaku tiene éxito tremendo en Estados Unidos divulgando la ciencia, ¿no? Sí, porque uno tiene dos programas de radio de tipo científico y dos, participa como superstar en grandes programas de televisión. Pues bien, a raíz de la sexta desclasificación de documentos por parte del Ministerio de Defensa británico de documentos OVNI, dijo públicamente que él estaba convencido de que los ovnis eran extraterrestres. Y hablamos de físicos, de premios Nobel, de personas que han descubierto cosas, cositas, ¿no? Como la estructura del ADN. Estamos hablando de la élite. La élite. No de los acomplejados. O sea, la élite que no tiene por qué tener complejos y que dicen, me da lo mismo, mi prestigio ya lo tengo y ahora doy un paso al futuro. Los acomplejados se quedarán en el pasado. Qué interesante, Enrique. Por lo tanto, con toda esta información, vertebrada casi en teletipo y como solo sabe hacer Enrique de Vicente, nombres, datos, busquen, investiguen, porque nos encontramos de nuevo con, bueno, hace un par de programas, Enrique, aquí estaba un catedrático de la Universidad Española hablando de su encuentro cercano con un ovni. Los que tienen su prestigio y su criterio no tienen miedo. Pero yo le pregunto a Enrique de Vicente, y casi como conclusión de este breve informativo de qué está ocurriendo, ¿no?, con el espacio, con el cosmos, ¿qué está pasando? ¿Y quién piensa que todo esto forma parte de una concienciación o de una preparación? ¿Por qué? ¿Para qué? Hombre, yo no soy adivino, por lo tanto solo puedo especular en sentido muy amplio. Primero, yo creo que todos estos científicos no han dado ese paso adelante si no estuvieran firmemente convencidos de que dentro de muy poco se va a hacer el gran anuncio. Y me remito a los hechos. Se han hecho una serie de descubrimientos notables en 2 meses. Han dicho, la NASA ha dicho que había unos 100.000 millones de planetas habitados. Todo esto a raíz de 2 supertelescopios espaciales, todos los datos que están arrojando. Y calculaban a primeros de septiembre que en 6 meses se iba, hacían un estudio de prospectiva, se iba a anunciar el primer planeta habitable. No es cierto. al cabo de una semana se anunció. Es curioso, ¿no? Desarrollaremos el tema como se merece, pero Enrique, tu opinión concreta. ¿Preparándonos para qué? ¿Concatenación de noticias sorprendentes para el gran público? ¿Por qué? Para un gran anuncio. Ese gran anuncio, yo diría que podemos hacer varias especulaciones. Una, es un anuncio de buena fe, porque ya es tan inminente el que se haga un descubrimiento que nos están preparando. Pero la pregunta que yo me he de hacer como conspiranoico, es decir, como persona convencida de que desde hace mucho tiempo nos han ocultado información, es: si nos han mentido en el pasado y nos mienten en tantas cosas de la criptopolítica, ¿por qué nos van a contar ahora la verdad? Así que tengo que irme a otra rama. Y es dos posibilidades. Una, es que es tan evidente, hay un acontecimiento cercano de tipo ajeno a la Tierra que obliga a esa declaración pública, o bien es que se va a utilizar ese tipo de declaración para una nueva manipulación. ¿Para qué esa nueva manipulación? Hay una gama de hipótesis que van desde, como puede ser inminente, o un choque con Irán, un choque de tipo nuclear, o una oleada de atentados terroristas, o una situación de ese tipo, puede haber una declaración diciendo: ¿para qué vamos a pelearnos si está ahí la vida extraterrestre? Te puede parecer peregrino, pero estoy planteando en sentido amplio un escenario de futuro. Y el otro es simplemente para manipularnos una vez más con esa ciencia. Enrique de Vicente, como siempre, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a todo lo que ocurra, porque parece que algo está a punto de suceder. Se ha dicho muchas veces esto, parece casi un eslogan, pero de verdad, no hay más que darse una vuelta por las revistas, periódicos internacionales y darse cuenta de que muchísimas personas de gran prestigio, como las nombradas por Enrique, han dicho cosas tremendas. Los extraterrestres no solo están ahí, sino que estuvieron con nosotros, casi nos fundaron desde el principio del tiempo, casi nada. Enrique, mucha suerte en Año Cero y hasta pronto. Muchas gracias a ti, Iker.